Mentira. La mentira. La mentira es la existencia absoluta de sinceridad. ¿Usted se considera una persona sincera? Sí, por supuesto. Quienes me conocen saben que jamás he mentido. ¿Usted se considera una persona sincera? Sí, bueno, pero ¿qué es la mentira? Mentira.